Ciencia y conciencia. La tortuga Karen. En el billete de 20 encontramos a la comúnmente llamada tortuga Karen. La razón por la cual se encuentra esta especie en peligro de extinción es su hermoso caparazón. El de un ejemplar adulto puede medir unos 90 centímetros, siendo su color variable de marrón a negro, con manchas de tonos ámbar, amarillo y naranja. A diferencia de otros caparazones, las placas en este son gruesas y se disponen de manera imbricada. Se distribuyen por toda la línea costera, desde el estado Falcón hasta el estado Sucre, e igualmente se registran en el estado Nueva Esparta, el archipiélago de Los Roques, las aves y las islas La Blanquilla y La Tortuga. Pesa cerca de 80 kilos y, con razón, consume esponjas marinas, medusas, caracoles, crustáceos, erizos, estrellas de mar, moluscos, algas y peces, todo lo que pueden conseguir en el arrecife. Los ejemplares jóvenes incluyen en su dieta, además, cangrejos, erizos y langostilla roja. Siendo muy hermoso su caparazón, la materia prima de este, el carey, ha sido utilizado desde antes de Cristo para hacer objetos de lujo. Si queremos ver en el futuro arrecifes poblados con tortugas carey, debemos empezar a decirle no al comercio de objetos hechos con su caparazón. Disfruta y cuida el ambiente. Ama a todos los seres vivos. Ciencia y conciencia. Disfruta y cuida el ambiente. Ama a todos los seres vivos.